Bueno, Matías, lamentablemente han sufrido una derrota aquí en condición de visitante. Contanos algo del partido, tomando en cuenta que se van a sacar una ventaja de 17 puntos, un tercer cuarto espectacular de parte de ustedes, pero que en el cuarto cuarto no le supieron encontrar la vuelta al partido. Bueno, buenas noches, ni ahora fue así. Creo que hasta el tercer cuarto hicimos un gran partido y bueno, sabíamos que en el cuarto cuarto ellos iban a salir a quemar las naves. Y bueno, se le empezó a dar el tiro de externo como el de Pablo Marrero. Y bueno, se nos fue complicado. Creo que en ataque hicimos dos puntos en el cuarto cuarto. Y realmente no, cuando tuvimos para sacarle 20, 25 puntos, no lo hicimos. Y bueno, creo que fue meritoso por parte de ellos el último cuarto. ¿Cómo están ahora, tomando en cuenta que este era un partido clave en la definición del 1, ya que si ganaban no era un partido sino dos los que le sacaban de ventaja? Sí, no, ni habla. Nosotros ahora tenemos que seguir partido tras partido tratando de ganar todo lo que nos queda y bueno, lamentablemente ahora ya no dependemos de nosotros, tenemos que esperar que Estudiante pierda dos partidos y nosotros ganamos todo. Pero bueno, así están dadas las cosas y bueno, vamos a ir partido tras partido tratando de ganar todo lo que nos queda de ahora hasta el final.